AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Bueno, en este caso el más panzón sería Larreta, el gobernador de Buenos Aires. Pero hay otros panzones que también están levantando en carretilla de modo injusto dinero que no deberían llevarse. ¿Algo de eso sabe o nos puede contar a quien tenemos en comunicación? Estamos en línea, si nos escucha, le vamos a preguntar, con Jorge Iannone, el responsable de Ecosol, los paneles de calefacción más famosos por ahí en Argentina. Jorge, ¿nos escuchás bien? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Buen día. Acá en la mesa, Santiago Mouradian, quien te habla, y Agustín Sosa está al lado mío. Sí, Santiago. Nos enteramos en estos días de que existe una situación de... Así como el gobierno de la ciudad tiene sus sobreprecios, el sector privado, los supermercados, ¿también tienen sus sobreprecios? Bueno, yo no diría sobreprecio, sobreprecio sería un poco más y no sería nada en todo caso, mira, sería... Pero esto, lo que están haciendo los supermercados es, y lo podés comprobar, lo va a poder comprobar cualquier oyente, todos los oyentes de la radio, ¿no? Sí. Ellos compran en Alibaba un producto, por ejemplo, ¿no? Yo te digo mi caso, que es el que más me informo, que es comprar un panel de vidrio, uh-huh. Que ya vimos que están estallando. Panel de vidrio, que es, también calefactores. Calefactores, con vitros convectores, hay que buscarlo por vitros convectores de vidrio. Lo compran entre 10 y 25 dólares y acá lo venden entre 150 y 220 o 230 dólares. Bueno, una diferencia importante hacen los muchachos. Claro, pero por eso, porque Alibaba vende todo el descarte que rebotó en Europa, ¿entendés? Alibaba es una plataforma, para los oyentes que no conocen, similar a como una especie de Mercado Libre, pero internacional. Claro. Pero mayorista chino. El dueño es el tengo entendido que es el que tiene más dinero en todo el mundo, para que te des una idea. Uh-huh. Pero es mayorista. Por ejemplo, vos podés comprar, hay algunos productos que de 10, 15 unidades. Vos te vas a enterar los precios ahí, vas a tener la oportunidad de ir a un supermercado de acá, tipo Coto, Carrefour, Easy, y ver lo que venden y mira cuánto lo pagan. Porque incluso los chinos te lo ponen acá, ¿eh? O sea, te una parte del flete te lo subsidian los propios chinos, digamos. Ellos mismos, o sea, vos fijate, la diferencia es de 20 veces, 15, qué sé yo. Ya estamos en una realmente ya se nota que quieren desplumar a la gente. Uh-huh. Ya lo vengo diciendo, arruinar a la industria. Estos equipos que vos nos contás, estos equipos chinos, aunque sea, ¿se ensamblan en el país? No, nada, ni la caja. Escúchame, así como vienen de China, se ponen a la venta, ¿viste? O sea, en español, porque quizás eran los que iban al mercado español, ¿no? Claro. Pero hay cosas más graves, mirá, si me permitís. Sí, por favor. Vos sabés que yo veo ahora una licitación que acaba de cerrar Spami, donde pide estufas de porcelanato o similares, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo vengo denunciando que el porcelanato y los cerámicos contienen plomo. Está bien, en el piso no hace nada el plomo, pero si lo calentás... Sí. Es un tóxico, directamente es un veneno. Se va vaporizando y lo respiramos, terminarían nuestros viejitos respirando plomo. Claro, bueno, tenemos una prueba más de que directamente lo quieren liquidar, porque es para el Policlínico 2. Claro, ahora me queda claro, el aumento a los jubilados, porque los van a hacer pelota, no lo van a llegar a cobrar. lo van a internar un par de días. En realidad es una cámara de veneno que lo van a meter, ¿viste? Directamente. Jorge. Ya, yo lo vengo denunciando esto hace tiempo, ¿no? Sí, Jorge. Y bueno, el alto consumo, siempre el alto consumo. Es terrible todo de 2000 watts, ¿viste? Como si estuviéramos en una odisea. ¿A qué atribuye, de consumo, Jorge, y de que estuviera barato el kilowatt, ¿no? ¿A qué atribuye, Jorge, este tipo de torpezas que pueden resultar realmente dañinas para la salud, en este caso de los jubilados, porque la licitación la pide el PAMI, pero ¿a qué responde esto? Lo del PAMI, yo creo que es una ignorancia total, porque claro. No pienso que quieran envenenar a la gente. Sí, no, por eso, hablando de lo del PAMI y... es una ignorancia total. Y pero aparte piden la instalación para instalar estos equipos, ¿sí? Pero van a, las piden una serie de cosas que no serían nada necesario con nuestro producto. Uh-huh. Y ellos ponen en la licitación tipo nombran otras marcas mucho menores a nosotros, incluso una que se llama Winco, vos fijate, ¿sí? Con ese nombre que puede ser Winco, ¿no? Uh-huh. Y similares, y no nos nombran a nosotros. Vos sabés que la verdad que nosotros somos los creadores de los sistemas planos, sí. En la pared. Sí, sí. Bueno, no nombrarnos me parece que no, o sea, no como si no existiéramos, ¿no? Es adrede, bueno, tenemos que decir que somos Ecosol, que tenemos la mejor fábrica de calefacción del mundo, uh-huh. La más tecnológica, y estamos acá en Argentina. No hace falta que compren productos tóxicos y venenosos y hasta de China, ¿no? Jorge, te hago una consulta. ¿Estos equipos que estarían instalando si avanzara esta licitación en el PAMI o los equipos que está vendiendo hoy los grandes hipermercados, estos traídos de China, de Alibaba, contrastados con un panel Ecosol, que es producción nacional, tecnología nuestra, mano de obra nuestra, a igual calefacción, ¿qué diferencia de consumo estamos hablando? Y estamos hablando de menos de la mitad. Estamos hablando desde un cuarto, o sea, desde un 25% de lo que consumen las de 2000, porque tenemos calefactores de 450 watts, de 500, de 300, o del doble, de 900, ponele, contra 2000. Uh-huh. Una diferencia. Y escúchame, yo te puedo asegurar que ya somos la empresa más grande de calefacción de la Argentina. Ya superamos hasta las de gas. Si hubiera un material mejor para utilizar que el que utilizamos, no lo dude que cambiaríamos. Tenemos un departamento tecnológico que está todo el día viendo cómo mejorar, viendo, ya nosotros estamos trabajando para el 2017 y para el 2018. Así que imagínate que todo el día estamos investigando. Nosotros ponemos plata en la tecnología y en la investigación y en el desarrollo. Uh-huh. Y bueno, ahora tenemos que competir contra los que ponen plata en China, ¿viste? Entonces, pero igual, por supuesto que le vamos a ganar. Y con respecto... Le estamos ganando. Usted decidió, y yo lo sigo a través de redes sociales y estoy al tanto de lo que hace con su empresa y cuáles son sus políticas de trabajo. También la gente de la revista Martia ha preparado y ha trabajado mucho el tema. El hecho de salirse de las cadenas de supermercado o de intentar salirse, no sé en qué etapa está. No, nosotros salimos totalmente. En la etapa más feliz del mundo, te digo la verdad. ¿Qué consecuencias le damos? Los resultados que nos ha ido maravilloso. Uh-huh. Te explico. El público se quedó con nosotros, uh-huh. No nos cambió por los calefactores de vidrio, no nos cambió por los supermercados, tenemos colas y bueno, ahora vendemos por un intermedio de nuestra página. Bien. Hacemos hasta un 35% por intermedio de la página, despachamos a todo el país y bueno, si hubiésemos quedado en la cadena de supermercados o en la usura de Mercado Libre, yo te puedo asegurar que ya estaríamos pensando en cerrar. En cambio, ahora estamos pensando en cómo expandirnos. Bien. Esa es la diferencia. Muy yo le digo a toda la industria nacional, claro, eso lo que se anime. Eso quería que siga sobre ese tema. Digo, ¿cómo poder trasladar esa experiencia a los distintos rubros y a las distintas empresas de la industria nacional que seguramente ven el mismo problema y que no se animan por una cosa u otra de salirse de esos circuitos de venta que terminan esquilmando al empresario, al pequeño empresario o al medio? Mira, yo le digo que se animen. Hay una fábrica de heladeras, uh-huh. Que yo sé que la guardó su producción, suspendió los obreros y guardó su producción por 90 días. Yo creo que se equivoca. Yo creo que si se comunica con nosotros le damos la salida inmediata. Porque no tiene que esperar que le compren los supermercados ni que bajen los productos de China o de Brasil de precio, porque no va a pasar eso. Claro. Sí puede vender directamente, baja los precios un 30, un 35%, que el supermercado se lleva más, o sea, y tiene la plata, vende todo y tiene la plata al contado, sin pasar por Mercado Libre, sin pasar por ninguna cadena de estas que son, tiene una voracidad, uh-huh. Por desplumar al industrial al productor, ya lo vemos, escúchame, no es en el caso solo, es en el caso de todos, ya lo vemos qué pasa con la fruta, que hoy estamos viendo fruta de Israel. Sí, sí, fíjate, Israel que no tiene agua, tiene problemas de agua, no está exportando naranja, sí, México sí, naranja, México. Chile manzana, sí. Y acá la tiran. Uh-huh. Bueno, ya lo estamos viendo, escúchame, si nos quedamos esperando que el gobierno tome medidas, y bueno, no va a funcionar eso. ¿Qué operatoria ve por parte de las grandes cadenas de supermercados y de electrodomésticos para perjudicar las ventas particulares de la como la suya? ¿Hay alguna forma de invisibilizar? Ellos no van a poder hacer nada. Vos sabés que están con nosotros, sabés, algunos quieren volver, uh-huh. Algunos quieren ver cómo hablar con nosotros, uh-huh. Otros, pero de ninguna manera nosotros volvemos con los traidores no se vuelve, mirá. El que traicionó al pueblo, el que traicionó a su consumidor, nosotros no queremos saber nada con esa gente. ¿Para qué? Si hoy tenemos internet, lo tenemos todo. Tenemos una herramienta maravillosa. Cualquiera puede hacer una página, puede pedir vender en forma telefónica, contratar servicios para que no haya fraude, y bueno, cualquiera puede hacerlo. Entonces, qué sé yo, si vos fabricás una heladera o fabricás lo que fabriques, podés venderlo directamente al público. Bueno, hoy yo sé que se están vendiendo bolsones de verduras directamente de las quintas. Sí, sí. Bueno, todo se puede hacer organizadamente. Lo que hay que hacer es animarse, salirse de esas cadenas que son perniciosas, que solamente buscan, ellos tienen en la mente año tras año ver qué te sacan. Jorge, ¿cómo hacen nuestros oyentes para adquirir un panel Ecosol? Bueno, entran en la página de Ecosol, que es ecosol.ecosol.com.ar y ahí siguen todas las instrucciones, y el que esté en Salta o el que esté lejos de Buenos Aires o a más de 50 kilómetros puede depositar nosotros, bueno, ahí va a seguir una serie de instrucciones y va a poder depositar y comprarlo, y en 20 días va a podernos comprar por tarjeta directamente desde su casa. Jorge, ¿cuántos puestos de trabajo estamos cuidando cada vez que compramos un panel Ecosol? Estamos cuidando 70 y si nos va como esperamos que nos vaya con los planes nuevos que tenemos, nos vamos a ir a 110. Y por último, antes de despedirte, porque me entra el top de la pausa y no lo puedo esquivar, pero me parece importante saberlo. Si hay un chino que es Alibaba, ¿quiénes son los 40 ladrones? Bueno, Coto, Carrefour, Garbarino, Frávega, Easy, Sodimac, me falta mucho, ¿no? La Anónima. Pero esos son los responsables de que nosotros paguemos más y de que la industria nacional se desarrolle. Los formadores de precios, los que siempre hicieron, bueno, los abogados que tienen la famosa industria del juicio, que es lo que hace que también son los creadores de la inflación, ¿no es cierto? Y bueno, y otros cuantos ya los tenemos en el gobierno, ¿no? O sea, acá no son, más o menos son 400 ladrones. Jorge, te agradezco muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo grande. Abrazo. Y bueno, a seguir tirando para adelante con la industria nacional, que son los pocos luchadores que nos quedan en ese sector. Así que gracias por el aguante y por defender los puestos de trabajo. Gracias a ustedes, chicos, y gracias por la frescura de siempre. Adiós. Hasta luego. Jorge Iannone era el titular de Ecosol, los paneles de calefacción más importantes de la Argentina, contándonos un poco sobre la situación esta de cómo los supermercados te venden las cosas chinas 10 veces más cara de lo que valen y van destruyendo de a poco los puestos de trabajo y la industria nacional. Seguinos por amartia.com.ar.